Nos encontramos en un año electoral, pero no se trata de unas elecciones cualquiera, no se trata simplemente de elegir autoridades. Lo que se cuestiona en estas elecciones, el desafío que tenemos en estas elecciones, es la de elegir el proyecto o modelo de país que queremos. En estas elecciones tenemos que definir qué proyecto de país queremos. Porque se presentan dos proyectos enfrentados. Un proyecto o modelo expresado por el kirchnerismo y fuerzas afines, entre las que destacamos la de Martín Sabatella, que es un proyecto nacional popular latinoamericano. Es decir, un proyecto autocentrado que piensa en primer lugar en el desarrollo del mercado interno, en la dignidad de la nación, que piensa en la realización de los sectores populares y que mira hacia Latinoamérica y no ya hacia el imperio de turno, o sea, en este momento a Estados Unidos. Es un proyecto de crecimiento con inclusión, un proyecto que privilegia la defensa de los derechos humanos, que tiene una política de derechos humanos y que además es fundamental que postula a la política como orientación de la economía. Es decir, frente a las corporaciones, la política es la que se encarga de orientar todo el proceso económico. Frente a ese proyecto o modelo, hay otro proyecto o modelo que es el que es liderado por las corporaciones, que es un proyecto de vuelta al neoliberalismo que ha producido la destrucción de nuestro país, sobre todo en la década del 90, y de hecho se quiere volver a ese proyecto, se quiere volver a las relaciones carnales con el imperio, o sea, al sometimiento del imperio, traicionando nuevamente o dando las espaldas a los hermanos latinoamericanos. En este proyecto, la economía es la que somete a la política, es decir, la política de hecho se descarta como instrumento popular de transformación. Los poderes concentrados, los poderes de este segundo proyecto, son expresados fundamentalmente por los medios de comunicación, no ya por los partidos políticos que están completamente deshilachados, me refiero a los partidos políticos que les responden, concentrados por los medios de comunicación como son Clarín, La Nación, los canales, han encontrado la manera de enfrentar, de golpear al gobierno y a los derechos humanos con el caso Schocklender. Lo aprovechan para realizar esos golpes arteros. No tenían otra manera de hacerlo. Sabíamos nosotros que, naturalmente, debido al avance del Proyecto Nacional Popular Latinoamericano y a las perspectivas que tiene de triunfar en las próximas elecciones, sabíamos que iban a oponer todos los obstáculos posibles. El caso Schocklender les ha dado esa oportunidad. Frente a eso no debemos engañarnos nosotros. Hay errores que se han cometido, evidentemente, tanto en los derechos humanos como por parte del gobierno, pero no debemos confundir de ninguna manera esos errores con lo fundamental de los proyectos que hoy están en pugna. Este es un gran año de desafíos, es un año de militancia, es un año en que tenemos que dar pasos adelante muy importantes, porque en el proyecto nacional y popular es donde está el marco donde nosotros debemos trabajar. Ese es el marco general, no es que ahí esté absolutamente todo bien. Hay muchas cosas que están mal, que están muy mal, pero precisamente esas contradicciones son aquellas que nosotros debemos subsanar con nuestra militancia. y será entonces hasta la próxima oportunidad.